Se quemará su cadáver, sus cenizas se arrojarán al suelo y se borrará su nombre de la lista de bandoleros. El juramento nos pareció muy bonito. Le preguntamos si lo había sacado de su propia cabeza. «Solo una parte», nos contestó. «Lo demás lo he tomado de los libros de piratas y ladrones». Seguidamente nos pinchamos un dedo para sacarnos sangre con qué firmar. Yo puse mi marca en el papel. «¿A qué ramo de la piratería se dedicará nuestra cuadrilla?», quiso saber Ben Rogers. «Robo de diligencias y carruajes. Llevaremos máscaras y mataremos a la gente y les quitaremos los relojes y el dinero», dijo Tom Sawyer. «¿Siempre hay que matar a la gente?». «Es lo que se dice en las novelas. También podremos secuestrarla y pedir rescate. Los prisioneros serán traídos aquí, donde estarán encerrados hasta que nosotros recibamos el dinero. Si alguno pretende escapar, le fusilaremos». «Menuda molestia. Habría que darles de comer y vigilarles constantemente para que no se largaran. Además, ¿tendríamos que matar a las mujeres?». «De eso no hay nada escrito en los libros, Ben Rogers. Si yo fuese tan ignorante como tú, lo disimularía. La vigilancia de los rehenes era una obligación para todos los miembros de la cuadrilla». El pequeño Tommy Barnes se había quedado dormido. Cuando le despertamos, nos salió con una llantina y esos grititos. «¡Quiero que me lleven a mi casa con mi mamá! ¡Yo nunca seré un ladrón!». No solo fue este el problema. Algunos de los chicos nada más que podían tener libre los domingos. Así que la cuadrilla debía actuar ese día. Pero a muchos no les pareció conveniente por las obligaciones religiosas. Tuvo que aplazarse la elección de la fecha. Tom Sawyer fue nombrado primer capitán y Joe Harper segundo capitán. Por último, volvimos a casa. Trepé el cobertizo y salté por la ventana antes del amanecer. Mi ropa nueva estaba sucia de grasa y arcilla. Caí en la cama muerto de cansancio. A la mañana siguiente, la señorita Watson me leyó bien la cartilla por culpa de las manchas de mi ropa, mientras la viuda Douglas se limitó a lavármelas. Esto me puso tan triste que decidí corregirme, si es que me quedaba algún tiempo libre para ello. Los días siguientes fueron muy confusos para mí. Las dos mujeres que me cuidaban me hicieron asistir a sus rezos para que me aficionase a los mismos. Pero yo no le veía el mérito, ya que conocía a nadie que hubiese obtenido lo que pedía. Por lo visto, todo se basaba en confiar en la providencia y no querer nada para uno mismo. Lo otro fue que me contaron que habían encontrado a papá ahogado en el río. Siempre me había pegado cuando me tenía a su alcance y no se hallaba borracho. Jamás se cuidó de mí. Claro que al enterarme que el cadáver flotaba de espaldas, comprendí que eso no podía creerse. Lo normal era que a un ahogado se le recogiera boca abajo. Esta idea ya me quitó el sueño. A lo largo de todo un mes estuvimos jugando a los ladrones. Luego, yo me retiré. También lo hicieron los demás. No habíamos robado ni matado a nadie.